Cuando hicimos la licitación habíamos contado que habíamos levantado la vara de las exigencias. La empresa se animó a esto. Tuvimos, desde que se seleccionó la oferta por precio, estuvimos discutiendo justamente si iban a alcanzar a tener estos requerimientos. Dijeron que sí. Y bueno, hoy está coronándose con este proceso, que significa nuevo sistema de inspección, nuevo sistema de seguimiento satelital para ver cómo cumplen y cubren las cuadras, cómo llegan al basural. Se separó el basural de la administración de Contravilla y está administrado por nosotros de otra manera. Sí, hay una serie de medidas que acompañan esta complementariedad, y de hecho también está una ordenanza que están terminando de trabajar con el juez de falta, básicamente, para ponernos de acuerdo en qué manera hay que demostrar la culpabilidad de algún vecino que tenga algún proceso de este tipo, qué cosas hacen falta para demostrar la culpabilidad de poner la multa. A ver, ejemplos que les quiero dar. Si yo encuentro que hay una planta de hojas rojas en un lugar de la cuadra y todo el residuo de la hoja roja está en la esquina, que yo pueda decir, la única hoja roja que están son de esta casa y el tipo dejó la basura ahí. O algunas cámaras que vamos a tratar de conseguir, que sean, no son fijas, sino para filmar, si esas filmaciones, sobre todo en las afueras de la ciudad, que hay muchos basurales que ya son micro, ya son macro basurales, la gente que va a tirar, si eso sirve para penalizar y poner justamente acciones correctivas respecto a esto. Bueno, sobre eso le iba a preguntar, intendente, ¿qué va a pasar con el ex basural, donde está la ruta 3, donde permanentemente viven quemando basura y dificulta mucho a los vecinos del Santa Clara, del Castelo y del Loteo Silva, según para donde vaya el viento, ¿no? Bueno, por eso te digo, es decir, esto es poder filmar, poder ver. Nosotros intentamos, no somos los que quemamos, claramente. Hay una parte de administración de lo que sería el viejo depósito de escombro y rama, pero lo que yo te digo es lo que está al lado, básicamente, sí. Que eso es un problema muy serio que se planteó, y bueno, ahí vamos a tener que buscar alguna remediación, alguna historia, pero para que no se siga produciendo, yo creo que la única manera es empezar a detectar con cámaras quién es el que lleva las cosas ahí, ¿no? ¿Cuál ha sido la inversión municipal, considerando que hay utilitarios, camiones? Mira, no sé porque no es todo junto, la verdad que lo estamos comprando el año pasado hasta ahora. Las camionetas, por ejemplo, corresponden al contrato, al propio contrato. Claro, las tiene que aportar. En la previa licitación estaban previstas que las dos camionetas de control las aporten, lo demás lo fuimos comprando nosotros desde el año pasado hasta ahora. No te puedo contar, pero es fácil después de buscar la información inicial. Mantuvo un encuentro en las últimas horas con su par de patagones, José Luis Sara, también para avanzar en temas comunes. Sí, es decir, bueno, el más importante es lo que comentaba del GIRSUR. Nosotros tenemos, es como una complementariedad interesante, primero porque los objetivos son comunes, después porque Viedma tiene el programa ejecutivo realizado, Patagones no tiene el programa presentado, con lo cual lo podemos anexar a este proceso, así que creo que estamos muy conformes con eso. Tenemos que darle esta complementariedad sobre qué va a trabajar, y esto lo vamos a hacer en los próximos días.